En Radio Tudela, Es Radio, la actualidad de Navarra contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Así es, toda la actualidad de Tudela y la Ribera contada desde aquí, desde el 96.0 de la frecuencia modulada y también en www.tudelahoy.com. Hoy, viernes 6 de octubre, nos encontramos en un especial aquí en Radio Tudela, desde el Parlamento de Navarra, este monográfico sobre la situación que está atravesando la Ribera a propuesta de los grupos parlamentarios de UPN y PP y PSN. Vamos a estar escuchando las comparecencias de los diferentes representantes políticos que están haciendo preguntas y consultas y están exponiendo los casos que se están encontrando aquí en La Ribera. Así que allí tenemos a nuestros compañeros de Objetivo La Ribera, Ana García, José Luis Ayo, José María Cambra, el director de esta cadena, Paul Carcavilla Aguirre, y Carolina Álvarez, que se encuentran allí puntualmente en el Parlamento de Navarra desde Pamplona, para traerles toda la actualidad de primera mano solamente aquí en Radio Tudela en el 96.0 de la frecuencia modulada. Como decíamos, un especial Objetivo La Ribera aquí desde las 9 de la mañana están nuestros compañeros allí y vamos a tener la oportunidad de escuchar todo lo que están exponiendo los diferentes parlamentarios. En Radio Tudela, Es Radio, Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera. Y disculpe. Empezamos este especial en Radio Tudela Radio, Objetivo La Ribera. Es un momento en el que hay que comenzar a tomar decisiones. Acabamos de escuchar las palabras de la primera en poner de manifiesto las diferencias que se encuentran entre Norte y Sur, la portavoz del Partido Popular, doña Ana Beltrán. En este especial estamos acompañados de la abogada doña Ana García, del periodista don José María Cambra y del ilustrado don José Luis Ayo. También en producción está con nosotros doña Carolina Álvarez. Aquí les vamos a explicar este especial. En este momento se dispone a hablar Javier Esparza, pero antes vamos a hacer un análisis de la opinión que ha tenido Ana Beltrán. Ana García, ¿qué te ha parecido desde el Partido Popular? Bueno, pues que ha dicho muchas cosas que ya se sabían, ha sido todo muy general. Le ha faltado explicar por qué los problemas que hay, por ejemplo, por qué hay las empresas son tan pequeñas en La Ribera, no ha explicado por qué, no ha explicado por qué hay tanto desempleo estructural y respecto al nicho de oportunidades, la geografía que tenemos no sirve. Hay que decir por qué es un nicho de oportunidades. Le ha faltado todo eso previo a las medidas que dirá después. También nos acompaña, como hablamos, don José Mari Cambra. Bueno, yo creo que lo más positivo es el hecho de que el Partido Popular haya propiciado que hoy estemos aquí en el Parlamento hablando de La Ribera de forma monográfica, y yo sí que he echado en falta también que hable de toda La Ribera. Se ha centrado muchísimo en La Ribera tudelana y creo que se ha olvidado, cuando tenemos aquí a varios alcaldes, a la zona de La Ribera Alta. Hay que decir que hemos tenido también muchos datos, se ha basado muchísimo en el dato de Comisiones Obreras, del sindicato Comisiones Obreras, con Elena Albiol, con esos datos que luego los repasaremos también, y queríamos escuchar también la opinión de don José Luis Ayos, que está también con nosotros. José Luis, ¿qué te ha parecido Ana Beltrán del Partido Popular? Muy buenos días. En principio, creo que en la línea de lo que puede ser un debate de estas características, muchos puntos muy generalistas y con poca matización, seguramente porque no da para más y las matizaciones quizás puedan hacerse posteriormente. Pero en cualquier caso, interesante el que ponga de manifiesto las carencias más importantes de cómo está la Tudela, la Ribera de Navarra. Seguimos, vamos a escuchar ahora y analizar las palabras de Javier Esparza, de Unión del Pueblo Navarro. Finaliza la intervención de Javier Esparza, aplaudido por algunos de los aquí presentes, alcaldes de La Ribera, como ya estábamos hablando. 22 minutos de intervención, programa especial Objetivo La Ribera. José Luis Ayo, ¿qué te ha parecido Javier Esparza de UPN? Pues bastante concreto, bastante bien. La única pena que me da en este tipo de debates es como que cada uno tiene un guión establecido, ha estado hablando de cosas importantísimas, faltan bastantes parlamentarios y otros hablando por el móvil. Me parece una falta de respeto a un tema tan importante como el que está tratando. Contamos también con José Mari Cambra. José Mari. Bueno, yo creo que ha sido una intervención no exenta de crítica dura al ejecutivo de Usube Barcos, al cuatripartito, pero que también ha traído ya algunas propuestas. Me imagino que a lo largo de la mañana escucharemos algunas más. Ha pasado por nombrar a Sendaviva, ha nombrado a toda la Ribera Baja y la Ribera Alta. Ha hablado que hay que escuchar y atender a los agentes políticos, a todos los agentes económicos, de impulsar la universidad. Se ha hablado de la autopista, de la autovía Tudela Medinaceli y de apoyo al sector empresarial. Yo creo que ha hecho un repaso por las infraestructuras y que ha sido un poco en positivo, pero claro, también cargado de crítica política. Ana García. Pues a mí me ha parecido que así como Ana Beltrán ha dicho lo que está mal en la Ribera, él ha intentado decir lo que va bien, el potencial que tenemos, pero bueno, ha dicho un potencial que ya existía también hace 10 años y no ha servido para mucho. Ha sido como muy general. Me ha parecido también que ha sido un discurso muy de programa político, porque estamos hablando de la Ribera y ha empezado a hablar de la bandera y el euskera, y se ha remontado a la batalla de Itoiz en sus comienzos. Eso realmente no nos sirve para solucionar ahora los problemas de ahora, me ha parecido. Las palabras de los tres personas que nos están acompañando en este objetivo La Ribera, como saben, vamos a escuchar, vamos a analizar cada uno de los portavoces. En este momento ya comienza a hablar el portavoz de Gero Abay, Koldo Martínez, a quien vamos a escuchar y posteriormente lo analizaremos. Hemos escuchado ya las palabras del análisis de Ana Beltrán, de Javier Esparza, y nos vamos a poner ya a escuchar a Koldo Martínez de Gero Abay para posteriormente analizarlo. Acabamos de escuchar las palabras de Koldo Martínez, de Gero Abay, una explicación que ha tenido que ver una defensa con muchos datos. José María Cambra. Bueno, pues a mí me ha sorprendido porque se ha escudado en los datos estadísticos, he echado en falta una sola propuesta. Veo que habla de la herencia recibida y me ha extrañado que para fijar los datos de la Ribera los compare con los de la Sacana. Hombre, a nosotros nos interesa que como riberos lo que nos tiene que comparar es con Pamplona, es decir, con los que están mejor, que no nos compare con los que están peor. Ana García. Bueno, pues a mí me ha parecido que lo que ha intentado es decir los logros o qué es lo que ha hecho el gobierno de Navarra. Sí que es verdad que ha nombrado una lista de mejoras y de inversiones, pero son un poco mejoras e inversiones que tienen que ver con mantenimiento, como cuando ha mencionado las redes de abastecimiento en Arguedas o las mejoras en el hospital. Y el debate este es sobre socioeconómico, sobre por qué tenemos tanto paro y hacia dónde vamos la Ribera. Y ha faltado explicar el porqué de la situación que tenemos. José Luis Ayo, también. Bueno, a mí, si yo no viviera aquí, diría que por las palabras de Koldo Martínez estamos en dos Navarras diferentes, una que la oposición diciendo lo que carece, ellos diciendo que todo va muy bien, todas las grandes inversiones que hacen, pero hay una cosa que a mí me ha preocupado especialmente, es achacar a la oposición de que son ellos los que están dividiendo Navarra, cuando, en fin, debiera mirarse al espejo y ver qué es lo que realmente están haciendo en vez de acusar a otros. Hemos escuchado a Koldo Martínez hablando de la defensa de los que ya han hecho en esos últimos 12 meses, se escudaba en eso antes de su gobierno, los datos también sobre el hospital, y acababa también hablando de la cultura de la paz, algo que también lo ha querido destacar y lo habíamos escuchado. Nos vamos a disponer a escuchar el mensaje de Adolfo Araiz, de Euskal Herria Bildu, que lo está realizando en euskera, por lo que nos tendremos que poner los diferentes dispositivos para entenderlo. Acabamos de escuchar las palabras de Adolfo Araiz, de Euskal Herria Bildu, centrándose en varios puntos. De dónde venimos, desde 1993, con gobiernos de Unión del Pueblo Navarro y el Partido Socialista, y achacando el pasado, y que en este momento cree que no se puede focalizar en el gobierno. Escuchamos las palabras también de los analistas que nos acompañan. Doña Ana García, abogada. Bueno, a mí me ha parecido que su discurso se ha centrado mucho en buscar culpables. Tenga o no razón, una vez que buscar los culpables y ya no están, pues eso no soluciona los problemas que tenemos en la Ribera. Luego me ha llamado la atención el derecho a vivir en euskera en la Ribera cuando en la Ribera no se habla euskera, entonces no hay ningún problema con eso. Sí que una cosa nueva que he introducido es que ha hablado de planes nuevos en Peralta, Eder, o sea, de gente que está haciendo ya cosas que hasta ahora los otros intervinientes no los han mencionado. Y en general, pues como los otros también, todo muy general y con mucho contenido político. Nos acompaña también José Luis Ayo. Yo, de todo lo que ha dicho, como hay mucho repetido, solo me quedo con una cosa preocupante, pero tampoco nuevo en Bildu, y es la negación absoluta al desarrollo, evolución y modernización de Navarra. José Luis, ¿hay exponiendo sobre H. Bildu algún dato más que te haya llamado la atención? No, porque todos los datos son demasiado técnicos, engorrosos, y yo creo que lo que hace falta después es concreción y todas esas medidas tan buenas que tienen en cartera, que realmente las pongan en marcha. Y desde luego, lo mismo, querer implantar un idioma que no es que no se habla, pues me parece un despropósito. José María Cambrán. Bueno, pues yo creo que ha sido un discurso tremendista, muy alejado de la realidad, tan alejado de la Ribera que ha empezado preguntándose qué es la Ribera. Y bueno, pues un discurso que se ha centrado en la contaminación, el polígono de Tiro, la mala calidad del aire, ha hablado de paro, de pobreza, de muerte del Ebro, de herencia envenenada, es decir, todo negativo, negando la mayor con el tren de alta velocidad, negando también la posibilidad de agua para el canal. Y destacar también, que me ha sorprendido que ha hecho varias referencias a Peralta, lo cual, si yo fuera alcalde de Peralta, pues me empezaría a preocupar si Bildu hace suyo en su discurso las necesidades de Peralta. En este momento se dispone a hablar ya el portavoz de Podemos. Lo escuchamos, lo analizamos y después de todos los grupos, como saben, comenzaremos con ese debate. Contaremos también con la presencia de algunos de los portavoces en este Parlamento de Navarra. Acaba de terminar Mikel Buil García, de Podemos Aldagú. José Luis Ayo, después de escuchar las reflexiones de este parlamentario. Pues me parece una panoplia de infinidad de hipotéticas soluciones absolutamente inviables, de todo lo que hay que hacer, todo lo que queda por hacer, y me parece que no sé, en este debate echar la culpa siempre a un tercero, generalmente en Madrid, que se están apropiando de bienes, de no sé qué, y a mí me parece que no tiene demasiado sentido. Y desde luego el Canal de Navarra, que lo están defenestrando, me parece que es, vamos, una apuesta que tenía que ser prioritaria también. Sobre la ponencia de Mikel Buil, Ana García. Pues a mí me ha parecido, como ha dicho él también, un poco desordenado. A veces había explicaciones de cuáles son las causas de la situación de la Ribera y otras veces eran medidas concretas. Luego ha hecho referencia, como es el discurso de Podemos, a que la culpa es de las élites, y eso es muy, muy vago. Luego me ha parecido que a veces ha hecho medidas que no tenían nada que ver con la Ribera, como por ejemplo cuando ha hablado de apostar por la automoción. Eso es a nivel de Navarra, pero eso en la Ribera no. O a veces ha dicho ampliar polígonos, cuando un problema de la Ribera es que los polígonos están vacíos, o sea que hay de sobra, no sé, un poco desconectado con la Ribera, me ha parecido su discurso. Entendemos que vamos a ver las propuestas que hace, ¿no? No creemos que tenga que ver algo de la automoción con el tema de la Volkswagen en la Ribera, no lo sabemos. No, yo creo que no, creo que ahí ha mezclado unas soluciones para Navarra y las ha mezclado con la Ribera. Me ha dado la sensación de desconocimiento de la zona. Las palabras de Ana García. José María Cambra, escuchando a Mikel Buil García de Podemos Aldagú. Bueno, pues coincido con mis compañeros. Ha sido un discurso monótono, plano, alejado, sin mucho interés, y además creo que el ponente, que el interviniente, pues tampoco ha tenido demasiado interés. No se lo ha trabajado muchísimo. Ha hablado de sostenibilidad, de generalidades, pasando por encima un poco de todo. Solo ha descendido a cosas muy concretas y sorprendentes: la carretera Peralta-San Adrián, luego habla, hablado de un grado y un posgrado para la UNA, sin concretar, la verdad, y me ha sorprendido sobre todo que se cuestione la gratuidad de la autopista, la viabilidad de esa medida, y la verdad es que viniendo de Podemos eso sorprende, lo cual demuestra un gran alejamiento de lo que es la realidad de nuestra zona. ¿Qué propuestas vendrán? Pues no lo sabemos, pero Miquel Buil García, entre las cuestiones que ha hablado, también ha querido destacar la figura del consorcio EDER y hablaba también de la universidad y de las energías renovables. Es turno ahora de María Chivite, portavoz del Partido Socialista, tras la cual también analizaremos su discurso y posteriormente, como ya están, como ya les informamos, comenzaremos el debate. Finaliza la intervención de María Chivite, después de haber hablado del plan de empleo de nuevo que todavía no se ha puesto en marcha. José María Cambra. Bueno, pues se nota que María Rivera, que conoce un poco más la zona, que la palpa cada día con sus amigos y familiares y además con sus alcaldes. Y bueno, pues ha concretado bastante más. He visto bastante paralelismos con las propuestas también de Esparza, de UPN, sobre todo en el tema del plan de empleo y de desarrollo de atención pediátrica, las necesidades en salud y en educación. Y es normal, bueno, he visto una propuesta interesante en cuanto a la nueva financiación de los servicios sociales, la referencia que ha hecho a la vinculación de la renta y el empleo y a la necesidad de reforma y refuerzo de los servicios sociales, todo ello vinculado a la enorme presencia de inmigración que tiene la Ribera. Una radiografía que ha hecho María Chivite, opinión de José María Cambra. Ana García. Pues en algunas cosas vamos a coincidir, porque sí que me ha parecido un discurso que lo tenía mucho más estructurado, mejor redactado, digamos. A mí me ha llamado también la atención lo de la renta básica, la renta garantizada, porque al final tiene que estar vinculado con el empleo, porque no puede ser que haya gente que a lo mejor prefiera la renta garantizada que no un empleo en una empresa de la Ribera. Pero me ha faltado que hablase un poco de, pues para revitalizar la economía, de inversión en I+D+I, por ejemplo, o una descripción de qué empresas queremos para el futuro en la Ribera. El mapa local, me ha parecido bien esa referencia para ver cómo van a ser las prestaciones de los servicios en la Ribera, pero bueno, esperaremos a la segunda vuelta. José Luis Ayo también ha estado presente. Yo poco más que aportar a lo que han dicho mis compañeros, yo sí que haría hincapié porque una parte importante de su discurso ha tenido que ver con el empleo, que me parece importantísimo, y sobre todo con el desarrollo de esas infraestructuras importantes para Navarra, que por lo menos temporalmente crearían empleo, y también destacaría su apuesta por la sanidad. Ese cambio es, no me parece de recibo que una planta de un hospital esté vacía cuando yo creo que es imprescindible y absolutamente necesario que esté en funcionamiento. Hemos escuchado a María Chivite, toca ahora el turno de palabra a José Miguel Nuín, de Izquierda Esquerra, que ya está empezando su discurso. Lo analizamos posteriormente. Finaliza la intervención de José Miguel Nuín. José Miguel Nuín, que se ha basado muchísimo en el apoyo al plan del consorcio EDER, que saldrá en noviembre y que desde el año 1998 no había uno. José María Cambra. Bueno, yo creo que ha sido un discurso muy alejado de la realidad. Me ha sorprendido porque Izquierda Esquerra en estos momentos tiene una gran responsabilidad, puesto que ostenta la alcaldía de la capital de la Ribera, de Tudela, pero también de localidades importantes como Castejón. Entonces, no he visto referencias, no he visto propuestas, no he visto autocrítica, no he visto, la verdad, he visto un discurso vacío que lo ha aprovechado para hablar de la herencia recibida, para atacar a UPN, y me preocupa que en su discurso se desprende que al hablar de la estrategia territorial de la Ribera, el documento que se ha elaborado desde Consorcio EDER, que lo haga suyo, es decir, que haga suyo como si fuera Izquierda Esquerra el promotor y el protagonista, cuando hayan participado muchos actores, muchas asociaciones y también, lógicamente, quienes más poder político tienen repartido en todas las localidades, que son los representantes de UPN y del Partido Socialista. Ana García. Pues a mí me ha parecido que ha intentado buscar los culpables de por qué es la situación que tenemos en la Ribera, y sí que es verdad que se ha centrado mucho en la idea que muchas veces también oímos desde el alcalde de Tudela, de que son los propios riberos los que tienen que encontrar las soluciones y tienen que encontrar las respuestas a la mala situación, y por eso ha apoyado mucho la futura estrategia de EDER, que la da como positiva, pero todavía no la conocemos. Estamos un poco en ello. Y eso ha sido básicamente su discurso. José Luis Ayo. A mí particularmente me ha parecido un discurso muy ad hoc, o sea, siguiendo las directrices de su amo, tiene que defender evidentemente su puesto con esa postura. No puedes estar permanentemente atacando a la herencia recibida, atacando permanentemente a la oposición, y menos, y yo todavía le doy mucho menos credibilidad a un señor que ha hecho profesión de la política, en la que todo lo más que conoce de Navarra es la sede del Parlamento, porque no sale de ahí, ¿no? Yo particularmente a los agentes, a los políticos, les pediría que antes se dieran, digamos, unos añitos de trabajar al pie de obra para saber lo que significa todo eso y no teorizar atacando siempre a los mismos y creyéndose los salvadores del mundo desde esa ideología, digamos, que está, pues bueno, todos sabemos lo que la ideología que defiende y lo que ha reportado a la sociedad. Comienza el vicepresidente económico, don Manu Ayerdi, a su exposición. Tras él también lo analizaremos. Seguimos en este especial Objetivo La Ribera. En este momento nos vamos a acercar a las 2 horas y media de intervenciones. Después de la intervención del vicepresidente Manu Ayerdi, turno de descanso en el que escucharemos el debate y contaremos con protagonistas. En Radio Tudela es Radio Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en la Ribera. Así es, estamos aquí en directo en Radio Tudela en el 96.0 desde las 12 del mediodía, con toda la actualidad desde el Parlamento de Navarra, con todos los portavoces de los diferentes partidos políticos que están hoy mismo debatiendo sobre la situación socioeconómica de la Ribera, a petición de PP y UPN, que han llevado este monográfico hasta el Parlamento para poder exponer todas las necesidades que se están dando en la Ribera en esta última legislatura. Estamos, como decimos, desde las 12 del mediodía, pero nuestros compañeros están allí desde las 9 de la mañana retransmitiendo y tomando nota, buena nota, de todo lo que dicen los diferentes grupos parlamentarios. Hemos podido escuchar a Ana Beltrán del Partido Popular, Javier Esparza de UPN, Koldo Martínez de Gorabay, también Adolfo Araiz de EH Bildu. También hemos podido hablar, podemos escuchar al portavoz de Podemos, a María Chivite de PSN y también a Miguel Nin de Izquierda Unida. Ahora mismo está interviniendo el portavoz del gobierno, Ayerdi, y vamos a poder, en unos minutos, poder escuchar las conclusiones que sacan todos nuestros contertulianos de Objetivo La Ribera: Ana García, José Luis Ayo, José María Cambra, Paul Carcavilla, y también siguiendo toda la actualidad con todas las imágenes con Carolina Álvarez desde el Parlamento de Navarra. Nos vamos a ir a un poquito de publicidad y volvemos enseguida con toda la actualidad desde el Parlamento de Navarra, como decimos, aquí en el 96.0 de la frecuencia modulada, y también pueden seguirnos en www.tudelahoy.com. Su menú del día en Restaurante Asador de Miguel. Abrimos todos los días, de lunes a domingo. Como lo oyes, menú del día en Restaurante de Miguel, de lunes a domingo. Menú del día, fin de semana, carnes a la brasa en el Asador de Miguel. Abierto todos los días en servicio de comidas. Fácil aparcamiento. Estamos en el Parque Comercial La Barrena, en Tudela. Asadordemiguel.es. And here's to you, Mrs. Robinson. 3, 3, 14. Carrocerías La Huerta, desde 1958, especialidad en chapa y pintura, tus carroceros de siempre. Restauración de coches, motos, vehículos en general, colocación de vinilos, sistema único en pulido de faros. Ven a conocer todos nuestros servicios. Carrocerías La Huerta, ponte en manos de especialistas. Tú eliges tu seguro, tú eliges tu taller. Pida presupuesto sin compromiso en el 948-820877. Carrocerías La Huerta, estamos en carretera de Corella, al lado del Decatlón. Llegan las jornadas barrocas a Villafranca. Desde el miércoles 4 hasta el domingo 8 de octubre, charlas en la Casa de Cultura Julia Álvarez, visitas guiadas diurnas y nocturnas, ruta del pincho, vino más pincho por 2 euros y juegos infantiles. Conoce el casco histórico, la parroquia de Santa Eufemia. Disfruta del patrimonio de Villafranca. Del miércoles 4 hasta el domingo 8 de octubre, acércate a Villafranca y disfruta del barroco. Financiado por el Gobierno de Navarra, Consorcio EDER y Ayuntamiento de Villafranca. Hola, somos Bazar Pai Pai, tu bazar de toda la vida. Se acerca a Todos los Santos. En Bazar Pai Pai Rivaforada encontrarás el detalle floral que buscas. Puedes hacer tus encargos en el WhatsApp 658-475-500. Contamos con secciones de homenaje, regalos, detalles, juguetes, papelería, todo para que puedas elegir. Todo esto y más lo encontrarás en Bazar Pai Pai, Avenida del Carmen 9, Rivaforada. Estaremos encantados de recibirte. Academia de Peluquería Ramiro Mata. Fórmate con titulaciones oficiales nivel 2 y 3, homologadas en Reino Unido, para ejercer en cualquier parte del mundo. Alto porcentaje de colocación. Más de 35 años nos avalan. Tu peluquería, tu academia. Además, en Ramiro Mata cuenta con los servicios de Esteticris, todo en estética y quiromasaje. En Esteticris te ofrecemos tratamientos faciales y corporales, depilación facial con hilo, manicura, pedicuras, masajes drenantes y circulatorios. Ramiro Mata, tu academia, tu peluquería. Esteticris, todo en estética y quiromasaje. Estamos en Fernández Portoles 1, Galería Simpli, Tudela. Teléfono 948-82-66-75. Ramiro Mata y Esteticris te desean felices fiestas. Forjado Sorgués, especialistas en prefabricados de ferralla y hormigón. ¡Lo montamos en obra! La calidad de nuestros productos garantiza la satisfacción del cliente. Disponemos de oficina técnica, la mejor solución en el cálculo de las estructuras de hormigón. Estamos en Murchante, consulte en el 948-838-204 o visite forjadosorgues.com. En Radio Tudela, Es Radio, la actualidad de Navarra contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Así es, toda la actualidad de Tudela y la Ribera solamente contada desde aquí, desde el 96.0 Radio Tudela y también en www.tudelahoy.com. Como saben, hoy tenemos una programación especial de 12 hasta las 2 de la tarde. Vamos a estar aquí en directo con todos ustedes, retransmitiéndoles este monográfico desde el Parlamento de Navarra, en donde se está discutiendo la situación socioeconómica de la Ribera, con todos los protagonistas, todos los portavoces de los diferentes partidos políticos que van a estar interviniendo. Les traemos aquí de primera mano toda la actualidad desde el Parlamento de Navarra. Ya saben que pueden interactuar con nosotros a través del 948-84-8120 y también lo pueden hacer a través de un audio al WhatsApp 665-947-312. Como estábamos diciendo, llevamos aquí en directo desde las 12 del mediodía con toda esta actualidad desde el Parlamento de Navarra y podrán seguir de primera mano pues las opiniones también de nuestros contertulios de Objetivo La Ribera, Ana García, José Luis Ayó, José María Cambra, Paul Carcavilla, y en redes y en imagen también tenemos a Carolina Álvarez, que se encuentran allí trayéndonos pues todas las intervenciones de todos estos parlamentarios que están discutiendo sobre nuestra querida Ribera. Y mientras estamos escuchando y recibiendo las diferentes informaciones desde el Parlamento de Navarra, nos vamos a ir un poquito a la actualidad y, como decíamos, nos vamos directamente a saber el tiempo para las próximas horas gracias a nuestra compañera Ana Borrell. Saludos, poco a poco van abriéndose amplios claros en la zona de la Ribera de Navarra hoy, con unas temperaturas que vuelven a descender. Se alcanzarán máximas de 22 grados en Tudela. En cuanto al viento, sigue soplando del noroeste con intervalos fuertes durante estas horas centrales del día en la Ribera Baja. Para mañana esperamos un día de sol, con un cielo poco nuboso despejado y unas temperaturas que de día no van a variar mucho, aunque podrían subir un poco más, mientras que de noche descenderán. Se alcanzarán mínimas de 10 con máximas de 22 grados en Tudela. El viento va a soplar del norte o noroeste e irá aflojando a lo largo del día. El domingo tendremos un día de sol, cielos poco nubosos o despejados en conjunto, con unas temperaturas sin apenas cambios, aunque con tendencia a subir. El viento soplará de norte, noroeste, flojo, aumentando un poco más durante la tarde, sobre todo en la ribera. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. ¿De baja su viejo coche y no sabe cómo? ¿Busca un servicio rápido y eficaz sin problemas de papeleos y sin coste alguno? Desguaces La Cabaña, 948-303-303. Máxima tasación de vehículos siniestrados. Desguaces La Cabaña. Así de rápido, así de eficaz. Nuevo servicio de reparto gratuito de piezas a talleres y profesionales. 948-303-303. Tudelahoy.com. Noticias, audios, imágenes. Ponte al día en un clic. Tudelahoy.com. En Radio Tudela es Radio Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera. Y seguimos con todos los protagonistas desde el Parlamento de Navarra. Nos vamos directamente hasta allí porque ya tenemos más personas que han intervenido, más parlamentarios que han estado interviniendo, y vamos a escuchar sus impresiones desde aquí, desde Radio Tudela. Finaliza el turno de exposición del vicepresidente de Derechos Sociales, La Parra, después de haber expuesto varios datos, sobre todo uno que nos ha quedado muy claro, de los 13 millones a los 21 millones que ha invertido en aportación seguridades a las bajas rentas. Bueno, yo la verdad es que esperaba un poco más del vicepresidente La Parra. Me ha sorprendido la defensa que ha hecho de la reforma fiscal, que nos ha crujido a todos a impuestos. Esperaba que profundizara en temas como la renta básica o el problema de la inmigración. Y la verdad es que he visto más que un vicepresidente, he visto a un director de cátedra, que es lo que ha trabajado el vicepresidente La Parra durante muchos años. Y también me ha sorprendido que hable que se está constatando un cambio de tendencia, algo a lo que no habían aludido ni siquiera los intervinientes anteriores, ni siquiera los que defienden al cuatripartito en estos momentos. La verdad es que le he visto un poco fuera de la realidad, muy alejado de la ribera, a pesar de ser ribero, y muy centrado en su cátedra en la Universidad Pública de Navarra. José María Cambra, Ana García. Pues yo destaco que ha dicho que ha aumentado la afiliación a la Seguridad Social, pero deberíamos preguntarle que con qué sueldos, porque seguimos teniendo la renta inferior. Luego, como ha comentado el compañero, dice que se está corrigiendo la situación de pobreza, pero de lo que ha dicho, eso ha tenido que ser a costa de las ayudas de la renta garantizada, de las ayudas de emergencia. Pero eso realmente no es desarrollo económico, y tampoco ha entrado a cómo se controlan las prestaciones ni su vinculación con el empleo. Y bueno, luego también se ha posicionado a favor de la reforma fiscal, que yo ahí entiendo que, claro, si quieres aumentar las prestaciones sociales tienes que tener más ingresos. José Luis Ayo. Yo hay una cosa que no me creo, y es... Me ha parecido que nos presentaba una Arcadia feliz en el que este gobierno, o sea, en fin, se deshace en ayudas, en apoyos, en inversiones, todo está muy bien, la sanidad, o sea, todo perfecto, y la realidad me parece que va por otro camino. Bien es verdad que este señor La Parra, cuando estaba fuera del gobierno, era un acérrimo atacante a cualquier política del partido en el gobierno, y ahora parece que todo lo que no se podía hacer se está haciendo, cuando la realidad es muy otra, creo. Vamos ya al tiempo de análisis, al tiempo de opinión. Hemos estado escuchando desde las 9:30 de la mañana a los portavoces. Finalizábamos con los representantes del gobierno, con Manu Ayerdi y con el vicepresidente de Derechos Sociales. Y después nos vamos un pequeño descanso y ya estábamos con las entrevistas. José María, en este momento termina Manu Ayerdi su explicación basándose en bastantes datos. Bueno, la verdad es que Manu ha estado en el papel de vicepresidente del gobierno, muy institucional, ha hecho un repaso de lo que ha realizado, pero bueno, al final ha quedado constatado lo que decía María Chivite, de que son migajas respecto de la Ribera y respecto de los datos de todo lo que se ha invertido en el resto de Navarra, y que Esparza ha hablado de constatación de bastante olvido por parte del gobierno de Navarra respecto de la comarca de la Ribera. Uh-huh. Datos que exponía Manu Ayerdi. Ana García. A mí me ha parecido que ha sido mucho cosas en las que estamos en ello. Estamos en ello en el canal, en el tren de altas prestaciones, estamos en ello en dar ayudas a los polígonos, a los operadores de los polígonos, invertimos en I+D, pero claro, le ha faltado decir 30% de inversión en I+D+I, pero ¿cuánto? Ayudas a los operadores de los polígonos, pero ¿cuánto? No sé, ha sido todo un poco... estamos en ello. José Luis Ayó. Yo lo definiría como un discurso amable perteneciente a un vicepresidente de gobierno, pero excesivamente etéreo. Las palabras de José Luis Ayo, analizando el discurso que acaba de dar, 10 minutos de Manu Ayerdi, dando los datos y también enfocándose bastante en ese plan del consorcio EDER, del que también ha vuelto a destacar una frase. En este momento, Miguel Laparra hablando. Lo escuchamos y lo analizamos. Estamos en este pleno extraordinario de la Ribera y la iniciativa fue del Partido Popular. Ana Beltrán, su portavoz, ha sido la primera a las 9:30 de la mañana hablando, pues ha tenido bastantes alusiones a la educación, a la tasa de riesgo, ha comentado también el tema del euskera y a la anexión al País Vasco, que también la ha querido destacar. Ana Beltrán, ¿cómo te has sentido y qué quieres decir? Buenos días. En primer lugar, pues me he sentido muy gratificada, sobre todo porque por fin se haya podido celebrar este pleno sobre una de las zonas que nosotros consideramos más desprotegida y más abandonada por el Gobierno de Navarra, como es la zona de la Ribera. Entonces, este pleno, desde luego que ha sido muy satisfactorio, pero lo más satisfactorio tiene que ser que al final salgan de aquí propuestas, que se aprueben y de verdad le demos solución a toda esa tasa de desempleo tan alta que tiene la Ribera y también a esa situación y ese riesgo de exclusión por pobreza que tan alto lo tiene también la Ribera, y sobre todo que demos salida a las grandes infraestructuras que se potencien por parte del Gobierno de Navarra, como son el Canal de Navarra en su máxima dimensión, porque la zona de toda Navarra que más lo necesita es la más seca, y esa zona, la más seca, es la Ribera. Sería una injusticia que, por tener un gobierno solo con pretensiones nacionalistas vascas, no llegue el agua en sus máximas dimensiones a la zona de la Ribera. ¿Qué propuestas son las que van a proponer dentro de una hora aproximadamente? Si se puede decir alguna exclusiva. Sí, bueno, por supuesto. Pues vamos a proponer lo que creemos que de verdad importa a todos los riberos. En primer lugar, por un lado, lo que es progreso económico, como son potenciar el tren de alta velocidad, a pesar de que tenemos la tranquilidad de que el Gobierno de España ya ha tomado las riendas de ese proyecto y va a salir adelante. También pidiendo al Gobierno de Navarra porque apueste, como he dicho, por el canal, para que llegue la segunda fase, para que llegue el agua de boca, el agua de riego y el agua también necesaria para la industria agroalimentaria, un sector importantísimo en la Ribera. También vamos a pedir que el Gobierno de Navarra concluya y, sobre todo, que acepte y que ponga en marcha la gratuidad de la AP-15, puesto que en este Parlamento se aprobó que así fuera y no han tomado ninguna medida para ello. Por otro lado, también vamos a presentar medidas con respecto a la creación de empleo, medidas también para que se dé para la unión entre la empresa y el trabajo de los jóvenes a través de la formación profesional. Esas son las principales medidas. Veremos a ver las que se consiguen y si llegamos a algún acuerdo. Lo cierto es que ha habido muchos datos. Ana Beltrán, veremos a ver, y lo dicho, enhorabuena por haber conseguido este pleno. Pues muchísimas gracias, y desde luego lo que queremos decir para finalizar es que el Partido Popular no se olvida de la Ribera, que lo tenemos muy en cuenta, que siempre la hemos tenido y cada vez la seguiremos teniendo más. Gracias, Ana Beltrán, portavoz del Partido Popular. Antes, en este descanso, explicándonos hacia dónde van a ir esas medidas que hemos escuchado, Javier, el también parlamentario del Partido Popular, acompañándola, los dos únicos parlamentarios del Partido Popular que también se están dejando notar en este Parlamento. Seguimos con más entrevistas. En Radio Tudela es Radio Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera. Y como bien decía nuestro compañero Paul Carcavilla, que se encuentra allí en directo en el Parlamento de Navarra, escuchando, tomando nota de todo lo que están comentando los diferentes portavoces de los diferentes partidos políticos que nos representan en el Parlamento, pues hemos podido también escuchar a Ana Beltrán, del Partido Popular, que es el partido que ha solicitado tener esta comparecencia, este monográfico sobre la situación socioeconómica de La Ribera. Se han tratado muchos temas, como han podido escuchar, tanto el canal como la educación, como otras muchos puntos calientes de la actualidad ribera. Han podido escuchar a los diferentes parlamentarios que han estado opinando sobre los planes de acción que van a emplear durante estos años de legislatura y, como no, pues las medidas que están tomando. Así que no pierdan escucha, no se vayan, quédense con nosotros aquí en el 96.0, porque ahora viene el momento de la réplica, el momento en el que todos los demás parlamentarios que hayan hecho su exposición pues van a poder tener un debate muy intenso sobre la Ribera, sobre los temas que nos interesan. Recuerden que en el Parlamento de Navarra es donde se decide nuestro futuro, así que es muy importante seguir la actualidad de primera mano, y solo lo pueden hacer aquí en Radio Tudela en el 96.0, también en www.tudelahoy.com. Si están siguiéndonos ahora mismo, pues pueden interactuar con nosotros a través del 665-947-312. Pueden mandar un WhatsApp o una nota de audio y estaremos encantados de escucharles y saber qué es lo que están opinando. Si están ahora mismo escuchando el 96.0, pues podrán seguir en directo esta actualidad desde el Parlamento de Navarra, todas las intervenciones de los diferentes grupos políticos, y pueden opinar. Saben que son una parte muy importante de nuestra programación local, que sin ustedes pues no somos nada. Así que actúen, pueden interactuar con nosotros a través del 665-947-312 y también lo pueden hacer a través del 948-84-8120. Como decimos, nuestros compañeros, Paul Carcavilla, Carolina Álvarez, también Ana García, José Luis Ayo y José María Cambra, se encuentran en el Parlamento de Navarra desde las 9:30 aproximadamente de la mañana, recibiendo toda la información de primera mano, solamente para dárselas a ustedes, queridos oyentes, para que puedan seguir toda la actualidad de lo que está ocurriendo en el Parlamento. Así que vamos a ir un poquito de publicidad mientras nos van llegando esas entrevistas con los diferentes portavoces de los diferentes grupos acerca de esas medidas que van a tomar, cómo van a ser sus próximas intervenciones en esta hora que queda de programa, y vamos a estar pendientes aquí en Radio Tudela. Les invito a que se queden con nosotros, unos consejos publicitarios y volvemos enseguida. El próximo 8 de octubre Tudela se va a teñir de verde. Ven con nosotros y marcha contra el cáncer en una jornada festiva de homenaje, de recuerdo y de apoyo a todos aquellos que han luchado y luchan contra esta enfermedad. Inscríbete y recoge tu camiseta en la sede de la Asociación contra el Cáncer, en la calle Juan Antonio Fernández 40, Tudela. Todo lo recaudado irá para investigación. Te esperamos, contamos contigo. Asociación Española contra el Cáncer de Navarra. Con BD Belesma, tú eliges cómo acondicionar tu casa, te lo ponemos fácil y te asesoramos. Cerámica, mobiliario, cocina y baño, mamparas y grifería, estufas y herramientas para tus tareas de bricolaje. Si vas a reformar tu casa, ven a BD Belesma y encontrarás todas las soluciones y los materiales para equipar tu vivienda. Hasta el 31 de diciembre te beneficiarás de promociones especiales, sin olvidar nuestras exclusivas ventajas de financiación. Visítanos en Polígono Industrial Vialcé, encima de Bomberos, Tudela. Teléfono 948-827-718 o en nuestra web lesma.info. BDB Lesma, especialista en soluciones para la renovación y el cuidado de tu hogar. Mi Sala, un espacio para tus eventos, una sala de alquiler donde podrás celebrar tu cumpleaños, tráete la merienda o nosotros la preparamos. Una celebración familiar, consulta nuestro servicio de catering o trae el tuyo. Un espacio para impartir tu formación, la sala está dotada con los medios que necesitas. Mi Sala, una sala de alquiler para tus eventos, disponible los 365 días del año. Estamos en la Plaza Alfonso I el Batallador, zona Instituto, Tudela. Teléfono de contacto 671-49-90-83, de 2 a 10 de la noche. Síguenos en misala.es. Ven a celebrar las fiestas del Pilar a Club Eros. Los días 12, 13, 14 y 15 de octubre, acércate a Club Eros. Muchas sorpresas te están esperando. Nuevas siluetas que nunca has visto. Show striptease, chupitos gratis y gran sorteo de un bono de 300 euros. Club Eros en Tudela. Aprovechate del 2x1 en bebidas de 16 a 20 horas. Estas fiestas del Pilar, Club Eros, donde siempre te esperamos. ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Merluza, 2-3 el kilo, a 5,95 euros. Corderico del País por cuartos o medio el kilo, a 8,95. Bandeja de setas, 200 gramos, a 0,89 euros. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. Tudelahoy.com. Noticias, audios, imágenes. Ponte al día en un clic. Tudelahoy.com. Es noticia. Bueno, pues ya estamos aquí, como decimos, cuando faltan 10 minutos para la una del mediodía, continuamos en este especial desde el Parlamento de Navarra. Objetivo La Ribera se ha desplazado hasta allí para traerles toda la información de primera mano con nuestros contertulios desde el Parlamento. Como estábamos diciendo, pues una mañana intensa de información que estamos acompañándoles a todos nuestros oyentes que nos quieren seguir acerca de la situación socioeconómica de La Ribera, nuestros parlamentarios, aquellos que hemos elegido con nuestros votos, están discutiendo sobre la situación aquí en La Ribera, así que es muy interesante poder escucharles y saber exactamente qué es lo que está ocurriendo desde allí. Y ahora, en este tiempo de información, nos vamos a ir con el parte de policía local de Tudela acerca de las incidencias ocurridas en el día de ayer. Saludos desde Policía Local de Tudela. En cuanto a las intervenciones más destacadas por parte de esta Policía Local de Tudela de la jornada de ayer, jueves 5 de octubre. La única intervención destacable se produjo sobre las 9 y cuarto de la mañana. SOS Navarra nos alertó de que tenían constancia de que se había producido un atropello en la calle Díaz Bravo y requería nuestra presencia. Acudió de inmediato dos patrullas al lugar, pudieron identificar. Fue trasladada en ambulancia de bomberos al hospital en la Sofía y posteriormente fue dada de alta. Se hizo la prueba de alcohol al conductor, que dio negativo. Y el accidente se produjo cuando el peatón cruzaba por el paso de peatones desde el número 1 de Díaz Bravo hacia el bar y en mitad del paso fue atropellada por el vehículo. Según manifestó el conductor, no vio a la peatón debido al deslumbramiento del sol. Se le informó que se iba a tramitar la oportunidad administrativa por no ceder el paso en el paso de peatones al peatón. En cuanto a mediaciones, la primera sobre las 11 nos requirieron para el conductor de un vehículo de una empresa de grúas que había arrastrado un vehículo por la zona de la calle Almajares y a la altura del parque de otoño había hecho una pérdida de aceite. Se requirió la presencia de la empresa de limpieza viaria para que vertiera sepiolita y restablecer la seguridad vial. Se estuvo regulando el tráfico hasta las 11:35 cuando finalizaron estas tareas. Y luego sobre las 10:30 de la noche recibimos una llamada de un ciudadano alertándonos que en el exterior del barrio estaba con más gente, entre ellos menores, y una persona había lanzado de una vivienda dos latas vacías y un bote de cristal, con el riesgo que eso suponía a las personas que ahí se encontraban en la calle. Aunque nadie pudo ver desde qué ventana habían lanzado los recipientes, sí que había cierta sospecha de que pudiera ser. Los agentes hablaron con con esa persona y aunque manifestó no saber nada de ellos, se le informó de las consecuencias de este tipo de acciones. Nadie sufrió ningún daño. Y en cuanto a la campaña canina que estamos realizando esta semana, por la mañana se hizo en los parques de la calle Río Marzo y los parques Ejarbe y Ana Huguet. Entre las 11:30 y las 12:30 se encontraron tres perros sin detectar una infracción. Y ayer por la tarde hicimos un nuevo control para comprobar qué vehículos acceden a la zona de tráfico restringido en la calle Berjas. Entre las 7:30 y las 8:30 de la tarde se controlaron 11 vehículos y 4 de ellos circulaban sin estar dentro de los vehículos que están autorizados, por lo que se tramitaron las oportunas denuncias. Y por la noche se hizo un control de alcohol y drogas entre las 12 menos cuarto y la 1 menos cuarto de la madrugada en la confluencia de la avenida del barrio con la calle Griseras. Las 17 pruebas dieron negativas y ninguno de los conductores tenía signos de haber consumido drogas. No obstante, se denunció administrativamente al conductor que circulaba con permiso de conducir caducado. Y en cuanto al tráfico, recordar que desde ayer jueves y hasta el próximo lunes está cerrado al estacionamiento de zona azul limitada en la antigua estación de autobuses, ya que se va a realizar durante este fin de semana la feria de antigüedades. Y en cuanto a la afectación al tráfico con motivo de la segunda marcha contra el cáncer, este año la marcha va a ser con un circuito cerrado y mixta, caminando y corriendo entre las 11 y aproximadamente las 12:30 del mediodía. Se va a ver afectado durante este horario toda la avenida Zaragoza, desde el puente del Ebro hasta la cuesta de la estación. El casco viejo desde Calderos a Salvador quedará libre el tránsito por el paseo del Castillo y desde Berjas hasta la iglesia de la Magdalena. El barrio de la Azucarera se verá afectado en su totalidad. No se podrá entrar ni salir a través del monasterio de Oliva ni entrar por Frauca. Y también se verán afectadas las calles San Acibides, avenida Central, Frauca y paseo Pamplona. La apertura del tráfico se irá produciendo paulatinamente a medida que vayan pasando los últimos participantes caminando por el recorrido que está establecido. Y eso es todo de Policía Local. Saludos. Escucha Radio Tudela y Sonora FM desde tudelahoy.com. Tudelahoy.com, el nuevo portal de información de la Ribera. En Radio Tudela es Radio Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera. Y continuamos desde el Parlamento de Navarra con toda la información de primera mano, con todos los intervinientes en este monográfico especial de la situación socioeconómica de La Ribera aquí en Radio Tudela en el 96.0. La presidenta del Gobierno, Usue Barcos, en directo en Radio Tudela, en este pleno extraordinario de la Ribera de Navarra. Las aportaciones de todos los grupos políticos que han dicho cada una sus diferentes aportaciones. Y finalizábamos con Manu Ayerdi, vicepresidente económico, y con el vicepresidente de Derechos Sociales, el consejero Laparra. Conclusiones a las que llega la presidenta del Gobierno, doña Usue. Primero, la satisfacción de haber tenido la oportunidad en un pleno de estas características de responder a aquellas acusaciones que dicen que este Gobierno mira hacia otro lado en la Ribera. Eso es mentira. Y yo creo que ha quedado acreditado y además con datos fehacientes. ¿Cuál el trabajo? Pero bueno, esto es algo que ya saben muchas mujeres y muchos hombres en la Ribera de Navarra. Es cierto que a veces el debate político empaña las realidades. Yo diría que el debate no político, el debate partidario. Es cierto que en la Ribera se producen unas circunstancias que exigen una atención especial, pero es que no solo es que la estemos dando, lo estamos haciendo convencidos. Estamos hablando de uno de los grandes territorios de Navarra, un territorio que tiene además mucho de la expresión de pluralidad de nuestra tierra, un territorio que ha sido territorio de acogida generoso con quien ha venido desde otros lugares. Y por lo tanto yo diría que uno de los territorios que es, como todos finalmente, pero expresión magnífica, embajadores magníficos de lo que es Navarra. Por lo tanto, a sus necesidades específicas, yo creo que el relato que han hecho los dos vicepresidentes es bien claro y bien contundente. A sus retos específicos, pero diría más, y yo creo que esto es importante, a las oportunidades específicas de la Ribera, sobre todo al carácter emprendedor de sus mujeres y sus hombres, al carácter alegre, con alegría de vivir, que se tiene muy especialmente en la Ribera, la convicción del Gobierno en su trabajo en que, sin ninguna duda, Rivera, la Rivera de Navarra, es, junto con el resto de los territorios, motor necesario de esta comunidad. Las palabras de Sue Barcos. Van a venir el turno ahora, tras el descanso, de diferentes cuestiones, pero queríamos saber, tras la finalización del debate, se suspende la sesión, pero después nos vamos a encontrar con unas propuestas. Ahí nos queremos encontrar, presidenta del Gobierno de Navarra. Desde Geroa Bai, ¿qué propuestas y qué conclusiones cree que vamos a poder llegar? ¿Alguna que nos pueda adelantar? Aquí me va a permitir una cosa, y es que, en fin, comparezco y me entrevista usted en calidad de presidenta de Navarra. Es cierto que soy parlamentaria y votaré las propuestas de resolución que se presenten esta mañana, pero creo que deben ser los grupos parlamentarios, no yo como presidenta del Gobierno de Navarra, quien avance las propuestas de resolución de mi grupo. ¿Y alguna que cree que pueda salir después de haber escuchado las reflexiones del Partido Popular, de Unión del Pueblo Navarro, de Geroa Bai, del Partido Socialista, de Euskal Herria Bildu, de Podemos Aldugu y de Izquierda Esquerra? Pero mire, fíjese, las propuestas de hablar por el resto de los grupos, no sé quién va a votar qué. Las propuestas de resolución de los grupos parlamentarios no solo son interesantes cuando salen, que por supuesto y por descontado, también cuando no salen adelante, porque al Gobierno le sirven como información y como referencia de dónde el resto de los grupos ven que hay oportunidades. Y en muchas ocasiones es una aportación que nos da también, lógicamente, la capacidad de acometer y de ver dónde las sensibilidades, dónde las necesidades, o en cualquier caso, simplemente que uno ha tenido una gran idea. En cualquier caso, al Gobierno, siendo, como digo, esto importante, también le ocupan y le preocupan las actuaciones ejecutivas reales. Y en estos momentos yo quiero recordar que se están produciendo reuniones y reuniones importantes, además, a nivel de Canasa, mirando a la segunda fase del canal. Hemos avanzado en 2 años lo que se había paralizado durante los 3 anteriores. Hemos avanzado además hacia el acuerdo y quiero creer que en actuaciones como estas nos vamos a encontrar en el conjunto de los grupos parlamentarios, sobre todo por el bien de las mujeres y de los hombres de la Ribera. Hablaban de la AP-15, ¿algo que decir al respecto? Lo que venimos diciendo siempre, que no se pueden plantear soluciones de continuidad sin tener en cuenta cuál es la realidad de la AP-15. Y quiero recordar que es una concesionaria que tiene, sí, la mitad de su propiedad en manos del Gobierno de Navarra, pero la otra mitad en manos privadas, por cierto. Tanto UPN como el Partido Popular tienen la responsabilidad en esta situación y, por lo tanto, sin su consenso, y se trabaja en la búsqueda de fórmulas, sin su consenso no se puede llevar a cabo tomas de decisiones importantes como, por ejemplo, la gratuidad. ¿Qué hace el Gobierno para paliarla? ¿Por qué hay que hacer algo para paliarla? Pues, efectivamente, buscar la manera en que aquellos ciudadanos, aquellos vecinos, aquellas vecinas de la Ribera que tienen que utilizar esta vía pues para venir a trabajar, que van a tener viajes habituales, no tengan que pagar, y así se está viendo con la subvención de los peajes a estos vecinos, que en algunos casos alcanzan prácticamente el 85%. Por lo tanto, ¿de quién más paga? Esto es importante y el Gobierno lo tenía claro desde el primer momento, y en eso estamos avanzando. Mientras tanto, en la búsqueda, como yo decía, de soluciones como la que apuntan, bueno, pues lo hemos visto desde el Partido Popular o desde UPN, pues recordarles a estas dos formaciones que eso en estos momentos no se puede llevar a cabo de una manera unilateral desde el Gobierno. Recordarles, digo, porque ellos ya lo saben, no se puede llevar a cabo porque, repito, la propiedad es al 50% con una empresa privada. Y vamos finalizando con esta entrevista. Se ha hecho varias referencias al plan de empleo en varias ocasiones, sí, que todavía no ha salido adelante. ¿Qué nos puede decir? ¿Cuándo? ¿Qué vamos fecha nos puede concretar? El plan de empleo está trabajando ya, vamos a ver, son planes muy ambiciosos, no son planes que se trabajan en un mes o en un año o en 2 años. Son planes que tienen diferentes partes. Eso no quiere decir que asuntos que hoy se están discutiendo en torno al plan de empleo no se estén ejecutando ya. Por ejemplo, políticas activas de empleo o algunos de los planes que ha citado el vicepresidente Laparra en la tribuna y que hacen referencia a algunos programas magníficos de empleo e inserción que desde la Unión Europea hemos conseguido financiación muy, muy importante para la Ribera. Además, son unos programas que estamos aplicando tanto en la Ribera como en la Sacana, con especial incidencia en la Ribera, porque creemos que así lo necesita vía la tasa de desempleo que se produce. Por lo tanto, es atención especial. Programas de políticas activas de empleo que se están llevando a cabo, y quiero recordar que en ese plan de empleo, el programa referido a políticas activas de empleo, que es la piedra angular, ese está ya decidido y se está ya trabajando en los términos. Entonces, no vale decir, no tenemos un plan de empleo. No, mire, estamos trabajando en políticas activas de empleo con una ambición como no se había trabajado en mucho tiempo, en nuevos modelos y novedosos, mirando además especialmente a la Ribera y a la Sacana como las zonas con mayores en sentido urgencias, novedosos programas que están recibiendo el visto bueno, yo diría que el premio además de la Unión Europea, y estamos trabajando con mucha más ambición económica, porque mire, aquí es fácil llegar y decir, lo hemos hecho todos, ¿eh? Estando en la oposición es muy fácil hacer un discurso bien articulado, luego hay que traer los hechos, y los hechos en política tienen mucho que ver con los presupuestos. Bueno, pues lo decía ahora el vicepresidente Laparra, hemos pasado en programas de promoción del empleo, sobre todo en colaboración con entidades locales, hemos aumentado exponencialmente la aportación del Gobierno de Navarra. Y vamos a mantenerlo, nos parece una conquista social. Y esto mira muy especialmente a la Ribera, claro está. Y por finalizar, ya sí, hablaba de la Constitución y que estaba de acuerdo en el tema de la transitoria cuarta, entendíamos así, de ese dato que existe en el que Navarra podría votar si quiere pertenecer al País Vasco, y que esa transitoria cuarta, o si corríjame si me equivoco, que usted está de acuerdo en que por qué no se podría de abrir ese debate en un futuro. No, yo en ningún caso he dicho que el debate haya que abrirlo en estos momentos. Yo creo que la sociedad navarra está perfectamente expresada y dimensionada en cuál su posición. Lo que yo he dicho es que es una herramienta que deja en manos de las navarras y los navarros, y solo en manos de Navarra, el que se pudiera tomar una decisión de esas características. La transitoria cuarta que responde a aquel momento importante que se vivió en el conjunto de la política del Estado, pero esencialmente en la política navarra. Lo que se me preguntaba el otro día, que es por lo que usted lo dice, ¿y usted cree que Navarra debiera entrar en estos momentos a un debate como el de Cataluña? Yo dije, hombre, yo no veo en estos momentos a la sociedad navarra en esa posición. Sí, lógicamente que quienes defendemos ocurre en la misma Cataluña, quienes defendemos que hablar siempre es importante, y recordaba que Navarra tiene, en un caso muy concreto y muy específico, una posibilidad constitucional de llevar a cabo un debate. En la defensa de la herramienta, en la defensa del debate, porque ¿quién puede de verdad oponerse a que ninguna sociedad, ningún pueblo hable? Yo recuerdo el otro día a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que lo decía muy claramente, yo voy a ir a votar. Y dijo, y voy a votar, no sé si que no o que abstención, creo que era que no. Pero quiero ir a votar y quiero hablar. Y es verdad que la sociedad catalana lo lleva pidiendo tiempo. El propio Tribunal Constitucional, lo mismo que reconoce la transitoria cuarta, que por eso digo, esta es una facultad de los navarros, no que haya de aplicarse en este momento. Yo no veo la necesidad. Seremos, en cualquier caso, las navarras y los navarros en estos momentos de aplicar quienes lo decidamos, ¿no? ¿Cuándo y cómo? Pero el propio Constitucional reconoce que un referéndum tiene perfecto encaje legal. Lo que hay que hacer es propiciarlo desde las instituciones concernidas, en este caso desde el Gobierno del Estado. Bueno, pues trabajemos por eso. En esa línea es en la que yo hablaba, no que vea que en estos momentos, yo creo que en estos momentos los navarros, las navarros, tenemos otros retos importantes, hermosos además, salir de esta crisis con fuerza, salir de esta crisis de una manera solidaria, salir de esta crisis fuertes todos los más posibles y salir de esta crisis con unas sólidas capas de la sociedad navarra y sobre todo que nos permita recuperar todo ese talento joven que se nos ha ido durante estos años. Eso y mantener, yo diría que el gusto por la vida, el saber vivir, que tiene una especial o un aire especial, ¿no?, en el conjunto de nuestra comunidad. Y en eso, lógicamente, tenemos mucho por andar. Es la realidad, ¿no? Cuando se veía lo que está sucediendo en Cataluña y el estar en estos momentos en una situación tan delicada, el estar en ese momento fuera de la Constitución, ¿no?, que es lo que están haciendo las instituciones catalanas. Bueno, como señalaba anteriormente, lo que las instituciones catalanas han hecho tiene encaje constitucional, y no lo digo yo, repito, es doctrina del propio Tribunal Constitucional. Lo que falta es voluntad política. Y yo apelo, lo he hecho siempre, apelo a esa voluntad política de dar encaje constitucional a una norma muy básica en democracia, y que es permitir a la ciudadanía que hable. En este momento, hablando de la Ribera, con la presidenta del Gobierno de Navarra, doña Usue Barcos, que se ha acercado hasta este estudio que hemos preparado para estar contando lo que está sucediendo en este debate. Muchas gracias, presidenta. Gracias, ha sido un placer, como siempre. Han sido varias las intervenciones que nos hemos enterado de lo que han hablado los partidos políticos, Partido Popular, Unión del Pueblo Navarro, Geroa Bai, Partido Socialista, Euskal Herria Bildu, Mikel Buil en Podemos, hemos escuchado también a Izquierda Esquerra, y finalmente oíamos a Yerdi y al vicepresidente de Derechos Sociales, el consejero Laparra. Ana García, ¿alguna conclusión que puedas decir de estas tres horas de exposición? que ha sido todo un poco lo que ya esperábamos. Han hablado de muchos temas que ya están muy trillados. Y yo lo que he echado en falta es un poco más de análisis de las empresas, de pues por qué son tan pequeñas en la ribera o qué están demandando, realmente están demandando el agua o están demandando otro tipo de infraestructuras, un poco más nombrarlas y saber cuáles son. Si queremos cambiar el modelo económico, pues más inversión en I+D+I, todos esos datos creo que han faltado y me parece que no sé si han hecho un análisis muy correcto para luego poner las medidas. José María Cambra. Bueno, la verdad es que es una pena que el debate sea tan encorsetado porque bueno, al final lo que provoca es que todos vengan ya con el discurso preparado, que sea inamovible. Creo que ha habido poco análisis, quizá exceso de datos y bueno, pues más vale que Comisiones Obreras hizo la semana pasada, hizo público un informe porque han echado todos manos de ese informe. Yo creo que tendrían que haber manejado otro tipo de argumentos y otro tipo de datos. José Luis Ayo. Yo es la primera vez que estoy en un debate parlamentario o en un pleno parlamentario y desde luego me ha producido muchísima tristeza. Muchísima tristeza porque yo creo que están todos lejos de la calle, que cada uno viene su discurso sin escuchar al otro. De hecho, cuando terminan, que iba a hablar el siguiente, desaparecen. Y a mí eso creo que empobrece, porque debiera haber, no tanto formalmente ya hecho, sino debatir y quizás alguien, aunque no piense como tú, puede aportar una idea que sea beneficiosa. Y entonces, ¿por qué no apoyarla? Una de las reflexiones, vamos a contar con Javier Esparza para entrevistarlo, pero también queríamos que nos expusierais una pregunta acerca de esos datos que criticaban, ¿no? Esos 20 años desde 1993 de cómo ha estado la Ribera. ¿Qué opinamos, Ana García? Pues una pregunta, si conocen realmente cuál es la situación real de las empresas. José María Cambra. Sí, algunos de los intervinientes han estado en la Ribera en el último mes, les preguntaría. José Luis Ayo. Que no se puede estar permanentemente echando la culpa a otros, sino yo hoy, ¿qué es lo que puedo hacer por facilitar y favorecer y mejorar lo que critico? Pues es el análisis después de escuchar las diferentes opiniones y nos vamos ya a la entrevista con Javier Esparza de Unión del Pro Navarro. Javier Esparza se ha acercado hasta el estudio que se ha preparado Radio Tudela aquí para vivir este pleno monográfico sobre la Ribera. Un Javier Esparza que salía al estrado después del Partido Popular y que hablaba, se centraba sobre todo en el plan del empleo, en Itoiz, hablaba también de las amenazas, del corredor. En fin, Javier, ¿qué sensaciones crees que qué va a suceder después en estos momentos que van a venir esas cinco propuestas de cada grupo? Bien, buenos días. En primer lugar, yo creo que lo que va a ocurrir es que se van a apoyar iniciativas diversas, iniciativas que seguramente van a ser positivas para el conjunto de la Ribera, pero este gobierno, en fin, más allá de lo que se apruebe en este Parlamento, luego hace lo que quiere. Es decir, aquí palabrería hay mucha, pero luego hechos no hay ninguno. ¿La realidad cuál es? Pues yo creo que la Ribera nunca ha estado tan lejos de un gobierno como está en este momento. La realidad es que a mí, y lo digo como lo pienso, me parece una falta de respeto que la presidenta del gobierno hoy no se haya dignado a intervenir en este pleno, porque me parece que lo merecía. Y bueno, y a partir de aquí, pues posiciones, en fin, pues posiciones diversas, que yo creo que sí que en las propuestas va a haber seguramente más unanimidad en muchas de ellas, pero luego, bueno, pues este es un gobierno pues que, en fin, pues que lleva 2 años y medio haciendo planes, que lleva 2 años y medio intentando paralizar el canal de Navarra, que lleva 2 años y medio intentando paralizar el tren de alta velocidad. Todo eso supone empleo. Todo eso supone mejorar la calidad de vida del conjunto de los ciudadanos, también en la Ribera, de forma muy especial en la Ribera. Y bueno, pues ya está. Pues este es un pleno que va a dar de sí eso. Nosotros lo que sí que vamos a hacer es hacer un seguimiento de todas estas iniciativas que se aprueben aquí en el Parlamento en la mañana de hoy, pues para ver después si el Gobierno las lleva a cabo, ¿no? Porque vender humo pues es muy fácil, pero luego ejecutar las cosas, pues en fin. José Luis Ayo hablaba que era la primera vez que estaba en un pleno del Parlamento y hablaba que, bueno, que ha visto muchos sillones vacíos, ¿no? Que hablaba un portavoz, pero que se encontraba pues una tercera parte, por no decir más, de sillones vacíos, que cree que es una falta de consideración. ¿Qué tiene que decir al respecto Javier Esparza? Bueno, en el Parlamento es cierto que hay veces que pues nos tenemos que mover pues para atender otras cuestiones, pero por ejemplo en nuestro caso yo he hecho la primera intervención, la réplica y en las propuestas que vamos a plantear va a salir Alberto Catalán, por lo tanto siempre ha habido alguien que está pendiente de lo que dicen el resto de los grupos. Más allá de eso, bueno, pues aquí nosotros, más allá de los discursos, pues tenemos la realidad. Y yo llevo este verano, pues habré estado en más de 40 localidades, muchas de ellas, la inmensa mayoría de la Ribera de Navarra, pues escuchando a la gente, estando con la gente. Y a mí me parece eso mucho más importante que escuchar, bueno, en fin, pues a Geroaba y a Bildu, a Podemos, o Izquierda a Esquerra, pues hablar de lo que van a hacer y de lo que no hemos hecho y de lo que... Porque al final, pues yo creo que no conduce absolutamente a nada. Una crítica que le hacía el vicepresidente económico, don Manu Ayerdi, que hacía referencia a Canasa. ¿En qué se refería? Nos hemos quedado un poco sin entender esa conversación que habéis tenido, ¿no? Sí. Entre los otros, pero no nos ha quedado claro qué queríais deciros el uno al otro. No, bueno, básicamente yo le he dicho que este gobierno lo que tiene es a una consejera, que es la señora Beaumont, que ha liderado la oposición al embalse de Itoiz desde el inicio. Que si hubiera sido por ella y que si hubiera sido por este gobierno, hoy el embalse no estaría hecho y el canal de Navarra no estaría hecho. Y la Ribera no tendría la posibilidad real de beber agua de calidad, de que se hiciera la segunda fase del canal de Navarra. Entonces yo creo que no he engañado a nadie, es decir, todos sabemos la historia, la trayectoria y lo que ha hecho la señora Beaumont en estos últimos 25 años. Y lo que creo es que si no hubiera habido esa posición, si ella no hubiera estado liderando esa posición en contra de todo, pues estoy convencido que la segunda fase del canal de Navarra estaría hecha, porque fueron muchos años de pelea, fueron muchos años de lucha, fueron muchos años de intentar defender un proyecto que creíamos que era bueno y fueron muchísimas las trabas, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de las amenazas, desde el punto de vista de los sabotajes que se hicieron a este proyecto. Por lo tanto, eso ralentiza, obviamente, las obras y hoy yo estoy seguro que si no hubiéramos tenido esa posición frontal de todo lo que es este cuatripartito, la segunda fase del canal de Navarra estaría hecha y estaría generando empleo en la Ribera y habría más empresas agroalimentarias y estaría generando riqueza, en definitiva. Ha hablado Javier Esparza. Veremos a ver esas propuestas que nos encontramos. Gracias por haberte acercado hasta los estudios, que hoy estamos aquí, estamos encantados de asistir y sí que es cierto que nos gustaría ver qué acuerdos se llevan a cabo. Gracias. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a vosotros. La portavoz del Partido Socialista, María Chivite, también está ahora mismo con nosotros. Vamos a ver, ¿no?, cuáles son las concreciones a las que se puede llegar en este pleno monográfico sobre la Ribera. Doña María Chivite, ¿qué esperas que se pueda conseguir en estas próximas propuestas que vais a lanzar? Bueno, yo creo que todos los portavoces en las intervenciones hemos tenido muchos puntos en común, ¿no? Y yo creo que las propuestas de resolución, por las que hemos podido ver hasta ahora, van la mayoría en la misma línea, en la necesidad de creación de empleo, de que el Gobierno de Navarra se comprometa a atraer empresas a la Ribera, desde luego eso es lo que pedimos desde el Partido Socialista, en la mejora de la atención a la diversidad en los centros educativos. Yo creo que eso es necesario. Tenemos una población con unos elementos socioculturales y pues más desfavorecida, también una población inmigrante pues con problemas de acceso a la educación, generalmente por el problema del idioma. Por lo tanto, necesitamos más recursos para atender a esa población. Y luego, bueno, pues desde el Partido Socialista tenemos claro que la atención pediátrica es uno de los déficits muy grandes que tenemos, especialmente en la Ribera de Navarra. No puede ser que tengamos el Hospital Reina Sofía de Tudela y no haya atención de urgencias pediátrica ni todos los días ni todas las horas del día. Yo creo que eso es una demanda. Ya hay algunos pueblos que están recogiendo firmas y tal. Y yo creo que también esa es una demanda necesaria. Lo más importante, el empleo, la atracción de empresas y la creación de economía en la Ribera de Navarra. Y de ahí luego pues la mejora de los servicios públicos. De todas las cuestiones, ¿qué nos puede decir? ¿Con qué grupo ha estado más de acuerdo? ¿Cuál es el que más le ha llamado la atención? Bueno, no me ha gustado el tono de que ha habido por parte de algunos portavoces. Yo, desde luego, el Partido Popular ha hecho una intervención, ¿no?, de unas zonas de Navarra frente a otras, y yo creo que es que eso no tiene que ser ese el planteamiento. Yo creo que necesitamos una Navarra cohesionada, una Navarra vertebrada, y cada una de las zonas tiene sus especificidades que tendremos que atender a cada una lo que necesita. Ese planteamiento, desde luego, que ha hecho el Partido Popular es el que menos compartimos. Pero, como digo, ha habido muchos puntos en común, sobre todo la necesidad de empleo y de atraer empresas a la Ribera. Yo creo que ahí vamos a estar todos los grupos de acuerdo. Veremos lo que se consigue. Gracias por haberte acercado hasta este estudio que hemos organizado aquí en este pleno monográfico de la Ribera. Muchas gracias, María Chivite. Gracias a vosotros por venir. Seguimos en este especial, seguimos hablando con los diferentes portavoces de los partidos políticos hoy en el pleno monográfico de la Ribera. Pues estamos asistiendo a este pleno monográfico de la Ribera. Marisa de Simón, pudimos conversar con ella el pasado viernes en Objetivo La Ribera y ha estado escuchándolo. Marisa de Simón, ¿qué concreción crees que se va a llegar en esta parte final de las propuestas? Bueno, pues yo creo que por nuestra parte, las propuestas de resolución que presentamos, bueno, consideramos que van a ser apoyadas por la mayoría de este Parlamento, y lo que esperamos es que el Gobierno trabaje y actúe para desarrollarlas. Por una parte, tenemos todo lo que tiene que ver con nuestra propuesta para el desarrollo del tejido industrial de la Ribera, en particular todo lo que tiene que ver con el sector agroalimentario, y por otro lado abordamos también la mejora de los servicios públicos. Tenemos propuestas tanto para sanidad como para educación, y claro, teniendo en cuenta en que hay mucho que recuperar en estos dos ámbitos, porque son, bueno, pues muchos años de abandono. En todo caso, hemos hecho hoy, lo ha hecho José Miguel, ha hecho una valoración muy positiva de estos dos años de legislatura, en las mejoras que ha habido para toda la Ribera, no solamente para Tudela. Ahí tenemos el Instituto de Castejón, las mejoras que ha habido en los centros públicos en Tudela, ahora la estrategia el desarrollo inteligente en la que aquí el alcalde Nicolás Larrarte está muy involucrado. Quiero decir que en estos dos años de legislatura yo creo que se ha dado un vuelco al desarrollo económico y cultural de la Ribera, y aún queda mucho por hacer. No hace falta más que ver las cifras del paro, por ejemplo. Que es algo que se han basado prácticamente todos los portavoces en ese estudio que veíamos de Comisiones Obreras, como apuntaba Elena Arbiol, que era la que lo reflejaba. Está también en este Parlamento de oyente y además muy atento el alcalde de Tudela, don Eneko Larrarte. Eneko, ¿qué conclusiones llegas? Bueno, pues quedamos todavía un poco a la expectativa de las propuestas, ¿no? Porque yo creo que ha habido un debate respecto al diagnóstico. Yo no comparto cosas que se han hecho, porque además, cogiendo datos objetivos, se ha utilizado el informe de Comisiones, que es un informe que da una foto certera, pero es curioso que las interpretaciones hayan sido tan distintas, cuando el informe fundamentalmente está basado en datos del 2006 al 2016 y ha sido utilizado por parte de grupos de la oposición, fundamentalmente de UPN y del Partido Popular, como arma arrojadiza contra un gobierno que llevaba apenas un año en funciones. Entonces no se le puede achacar, utilizando esa herramienta al menos, la situación de la Ribera. No se le puede achacar al gobierno que nos hubiese gustado que hubiese mayor celeridad en determinados retos históricos que tenía, que tiene pues el Hospital Reina Sofía, o que pueden tener los centros educativos, o el equilibrio y el reparto de las minorías socialmente desfavorecidas dentro de la educación pública. Pero en cualquier caso, lo que no se puede es achacar a quien apenas lleva un año con esa herramienta, que es del 2006 al 2016, de cuál es la situación de la Ribera, ¿no? Entonces, bastante expectante respecto a las propuestas que hagan los grupos. Y por otro lado, una reflexión, esto sí, positiva, que particularmente a mí me ha gustado, la intervención del iba a decir el profesor, porque siempre digo el profesor Laparra, el vicepresidente Miguel Laparra, respecto a un intangible que yo creo que es muy importante. Es decir, ya vale de dos cuestiones. Ya vale de sentirnos víctimas, porque las víctimas, solo por ser víctimas, no consiguen labrar su propio futuro, y hay que dar un paso adelante y hay que empezar, lo que decimos muchas veces, a presentar muy buenos proyectos para que nadie se pueda negar a financiarlos, el Gobierno de Navarra, en Europa, en el Estado o donde sea. Y por otro lado, lo que yo ya estoy bastante harto y creo que no contribuye en nada, es a utilizar a utilizar a la Ribera como arma arrojadiza políticamente. Me parece de una irresponsabilidad notable. Ha sido por parte de varios grupos, ¿eh? No ha sido solo por parte de la oposición, ha sido por parte de varios grupos, y yo particularmente, como representante de Tudela, me parece de una irresponsabilidad notable. En cualquier caso, quien más años ha tenido responsabilidad de gobierno, que ahora utilice la situación en la que nos dejó la Ribera para atacar al nuevo gobierno de Navarra, me parece, diría casi hasta de cierta desfase. Son las palabras de Nicola Rarte, contento con el vicepresidente Laparra, que prácticamente hacía suyo el plan del consorcio EDER, ¿no? Y al final, siempre que hemos escuchado sobre este plan, habéis hablado de que ha sido muy participativo por parte de todos los grupos políticos, pero parecía como que viniera de izquierda a izquierda solamente. No. Yo creo que es la percepción. Es una percepción, porque yo creo que, de hecho, el vicepresidente Laparra no ha citado la palabra izquierda a izquierda en ningún caso. Con lo cual, eso ha podido ser una percepción tuya, pero él de hecho no lo ha afirmado. Precisamente el potencial que tiene ese plan estratégico de desarrollo inteligente de la comarca, de la Ribera, es la movilización de los agentes. Y un plan solo es un buen plan si es a través de un liderazgo compartido por parte de los agentes públicos y privados, tanto a nivel comarcal como del propio gobierno de Navarra, que estuvo presente también en las sesiones, como lo habéis estado vosotros, por ejemplo, en la mesa de las industrias culturales y creativas, ¿no? Que yo creo que además fue una de las que más corazón y más viva estuvo, ¿no? Pero yo creo que si esa es la percepción que has tenido, que puede ser, en cualquier caso no lo ha citado, pero creo que el mayor valor que tiene es que tengamos una estrategia, que tengamos una visión compartida y que nos alineemos no solo con lo que nosotros queremos para labrar nuestro futuro, sino también en un contexto más amplio como es la S3, la Estrategia de Desarrollo Inteligente de Navarra, o la propia Estrategia Europa 2020. Que hacía referencia sobre todo a José Miguel Nuín, que es el que de izquierda a izquierda, que lo había mencionado en varias ocasiones, y poniendo ese énfasis, ¿no? Sí que es cierto que el vicepresidente ha sido un error. Por lo tanto, era el, como estamos hablando, José Miguel Nuín. Pero bien, que estamos a la espera de conocerlo, así que vamos a ver cuáles saldrán adelante y luego haremos seguimiento, porque esto no es de la noche a la mañana. Así que muchas gracias a los dos. Muchas gracias a ti. Y muchas gracias a vosotros también por dar cobertura a este debate, por tener iniciativas como Objetivo La Ribera y por reflexionar y participar también en los foros en los que tenemos que tomar nuestras decisiones, porque es muy importante que lo hagamos tanto unos como otras, y la aportación que hacéis vosotros desde vuestro medio para difundir, para divulgar un poco todas estas reflexiones es valiosísima. Pues seguiremos en ello. Muchas gracias. Radio Tudela es radio 96.0 FM, la radio de la Ribera. Así es, estamos aquí en Tudela, en el corazón de la Ribera, para toda la Ribera en general. Nos gusta traer la información de primera mano y, como decimos, estamos en este objetivo de la Ribera, pues hoy más que nunca, desde el Parlamento de Navarra, porque se están discutiendo temas muy importantes para todos, para esta localidad, para la localidad de la Ribera en su totalidad, no solamente para Tudela, sino también para toda la Ribera. Hemos estado escuchando a los diferentes portavoces de los diferentes partidos políticos hablar de cosas tan importantes como el Canal de Navarra, cómo va a llegar el agua hasta nuestras localidades, como la gratuidad de la AP-15. Escuchábamos a la presidenta del gobierno, Uxue Barcos, hablando sobre la cotitularidad de esta autopista, de esta gestión, que el 50% es privada y el 50% pertenece al gobierno de Navarra, cómo se están planteando subvenciones para poder que nosotros, los que estamos aquí en la Ribera, podamos ir a trabajar a Pamplona, ir al médico tan importante de una manera gratuita y o subvencionada, a paliar todos los gastos que tenemos los habitantes de la Ribera. Y también hemos estado escuchando a María Chivite acerca sobre la atención pediátrica, la petición que se ha hecho desde PSN, PSOE, sobre la importancia de la atención pediátrica en el Hospital Reina Sofía de Tudela, una atención pediátrica que está siendo demandada desde hace muchísimo tiempo. También se ha hablado sobre el alcalde de Tudela hablaba sobre la mayor celeridad que se está pidiendo un poco a las instituciones navarras para en temas de educación, en tema de los centros educativos de Navarra, que haya una mayor celeridad en todo esto. Y también Sobre el plan de empleo, que la presidenta de Navarra ha hablado de diferentes medidas que se están tomando sobre el plan de empleo, también sobre el consorcio EDER y su plan estratégico. Y bueno, la verdad es que son muchísimos temas que nos incumben muchísimo a todos los navarros y a todas las navarras, pero fundamentalmente nos incumben muchísimo a todos los habitantes de la Ribera, porque necesitamos que nuestros políticos se sienten, hablen, cuestionen y debatan sobre cosas importantes que nos interesan a todos los que estamos aquí en esta zona de la Ribera. Hemos escuchado diferentes percepciones sobre la realidad que se está viviendo aquí. Se demandaba desde parte de nuestros contertulios, tanto desde Ana García, José Luis Ayo y José María Cambra, la importancia de que todos los parlamentarios y los portavoces de los diferentes grupos políticos se desplacen a la Ribera para conocer de primera mano lo que se está viviendo aquí, la importancia del empleo, la importancia de la calidad de los servicios que se necesitan mejorar en esta Ribera. Así que bueno, vamos a estar muy atentos sobre las propuestas que se van a presentar ahora mismo. Dentro de unos minutos vamos a poder escuchar esas propuestas que van a presentar los diferentes partidos políticos, propuestas que tienen que llegar a una concreción y que vamos a estar pendientes aquí en Radio Tudela de escucharlas y de traérselas a ustedes. Como decimos, un monográfico que se está desarrollando en el Parlamento de Navarra con todos los protagonistas solamente aquí en Radio Tudela en el 96.0 y también en www.tudelahoy.com. Nos vamos con un poquito de publicidad, vamos a escuchar esos consejos publicitarios de las diferentes empresas de la Ribera que están luchando día a día para poder traerles sus servicios y solamente pues los puedes escuchar aquí en Radio Tudela. Más Vites en Tudela, 20 años dando servicio. Grandes ofertas en equipos nuevos, portátiles y periféricos, alojamiento web, dominios y correo electrónico. Solucionamos averías, cualquier tipo de problema, desplazamiento a domicilio, tanto empresas como particulares. Ahora nuevo servicio de impresoras. Coste por copia, paga solo lo que imprimas. Olvídate de averías y recambios. El resto se ocupa Más Vites. Estamos en calle Pablo Sarasate 9. Elija un servicio profesional y de confianza. 948-84-8031, Más Vites. Reciclar es cosa de todos. Mantener limpia tu localidad también lo es. Separa adecuadamente los residuos, introdúcelos siempre en el contenedor correspondiente y usa los servicios que presta la Mancomunidad de la Ribera. Si tienes alguna duda, llámanos al teléfono 948-41-1894. Mancomunidad de la Ribera. ¡Atención! En Aislamientos y Chimenea Ruiz hemos ampliado la exposición de chimeneas. Aislamientos y Chimenea Ruiz, tenemos el calor que buscas, de leña, pellet o gas natural. Estufas con horno, hogares y barbacoas. Estufas de pellet, el calor ecológico y económico. Si no tienes salida de humos, chimeneas de bioetanol es tu solución. Puedes verlas en chimenearuiz.com. Ven a verlas funcionar a nuestra exposición. Estamos en la Cuesta de los Bomberos, en Tudela. Visítanos. 948-82-33-44. Aislamientos y Chimenea Ruiz. Limpiezas y servicios Keyless. 18 años a su servicio. Nuestro nivel de calidad prevalece. Compruébelo. Expertos en limpiezas de oficinas, empresas, obras, tratamiento de suelos, atención a particulares. 18 años en Tudela y La Ribera. Limpiezas y servicios Keyless. Consulte sus necesidades en limpieza. Contacten el 948 82 40 08 o limpiezaskeyless.com. Escucha Radio Tudela y Sonora FM desde tudelahoy.com. Tudelahoy.com, el nuevo portal de información de la Ribera. Es noticia. Y seguimos aquí en Radio Tudela y con toda la actualidad que nos está llegando desde el Parlamento de Navarra con este monográfico especial que hemos ido a cubrir allí y hemos podido estar con todos los protagonistas que han podido seguir en directo aquí, todos los oyentes de Radio Tudela. Y como decíamos, en este tiempo de información nos vamos a ir un poquito a la previsión meteorológica para las próximas horas, gracias a nuestra compañera Ana Borrell, a la cual saludamos. Saludos. Poco a poco van abriéndose amplios claros en la zona de la Ribera de Navarra hoy, con unas temperaturas que vuelven a descender. Se alcanzarán máximas de 22 grados en Tudela. En cuanto al viento, sigue soplando del noroeste con intervalos fuertes durante estas horas centrales del día en la Ribera Baja. Para mañana esperamos un día de sol con un cielo poco nuboso despejado y unas temperaturas que de día no van a variar mucho, aunque podrían subir un poco más, mientras que de noche descenderán. Se alcanzarán mínimas de 10 con máximas de 22 grados en Tudela. El viento va a soplar del norte o noroeste e irá aflojando a lo largo del día. El domingo tendremos un día de sol, cielos poco nubosos o despejados en conjunto, con unas temperaturas sin apenas cambios, aunque con tendencia a subir. El viento soplará de norte, noroeste, flojo, aumentando un poco más durante la tarde, sobre todo en la ribera. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. ¿De baja su viejo coche y no sabe cómo? ¿Busca un servicio rápido y eficaz sin problemas de papeleos y sin coste alguno? Desguaces La Cabaña, 948-303-303. Máxima tasación de vehículos siniestrados. Desguaces La Cabaña. Así de rápido, así de eficaz. Nuevo servicio de reparto gratuito de piezas a talleres y profesionales. 948-303-303. Encuentra tu farmacia de guardia más cercana. Entra en tudelahoy.com. En Radio Tudela es radio Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera. Continuamos aquí en este programa especial que estamos desarrollando desde el Parlamento de Navarra sobre este monográfico, sobre la situación socioeconómica de la Ribera. Hemos podido escuchar a todos los intervinientes, a nuestros contertulios que han dado sus puntos de vista sobre bueno, las exposiciones que han hecho en primera ronda y ahora estamos a la espera de poder escuchar esas esas proposiciones que van a estar desarrollando los diferentes portavoces de los diferentes partidos políticos, esas conclusiones sobre este debate sobre la Ribera. Y sobre la situación que nos estamos presentando cada día pues los navarros y las navarras y, cómo no, los habitantes de La Ribera. Como decimos, estamos aquí en directo para traerles toda esta información de manos de nuestros compañeros Paul Carcavilla en la producción, Carolina Álvarez, y también nuestros contertulios Ana García, José Luis Ayo y José María Cambra, que se han desplazado hasta allí junto con muchos alcaldes de La Ribera, tenemos que decirles, tanto del Partido Socialista de Navarra como también de Izquierda Ezquerra. Estábamos escuchando hace unos minutos al alcalde de Tudela, Nicola Arrarte, y también a otros otros alcaldes que han podido estar allí en directo viviendo pues este importante tema monográfico que se traslada al Parlamento de Navarra por petición del Partido Popular y UPN, que solicitaban este pleno extraordinario dentro de la agenda del Parlamento de Navarra sobre la situación en la que se está enfrentando hoy mismo la Ribera. Temas importantes sobre la situación de la Ribera, ese informe que hacía referencia el alcalde Nicola Arrarte del 2006 al 2016, la situación socioeconómica que nos enfrentamos los habitantes de esta tierra. También sobre la gratuidad de la P15, el canal de Navarra, también sobre la atención pediátrica en el Hospital Reina Sofía. Mayores servicios estaban demandando desde los diferentes partidos políticos para la zona de La Ribera. Y continuamos, como decimos aquí en Radio Tudela, nos vamos a ir a unos pequeños consejos publicitarios y volvemos enseguida con más protagonistas desde el Parlamento de Navarra. Academia de Peluquería Ramiro Mata. Fórmate con titulaciones oficiales nivel 2 y 3, homologadas en Reino Unido, para ejercer en cualquier parte del mundo. Alto porcentaje de colocación. Más de 35 años nos avalan. Tu peluquería, tu academia. Además, en Ramiro Mata cuenta con los servicios de Esteticris, todo en estética y quiromasaje. En Esteticris te ofrecemos tratamientos faciales y corporales, depilación facial con hilo, manicura, pedicuras, masajes drenantes y circulatorios. Ramiro Mata, tu academia, tu peluquería. Esteticris, todo en estética y quiromasaje. Estamos en Fernández Portoles 1, Galería Simpli, Tudela. Teléfono 948-82-66-75. Ramiro Mata y Esteticris te desean felices fiestas. Hace 10 años, el Nissan Qashqai fue el primer crossover de la historia. Hoy, se vuelve a reinventar para seguir siendo el primero. ¿Será cierto que el tiempo pone a cada uno en su sitio? Descubre antes que nadie su nuevo diseño, sus acabados interiores y las tecnologías Intelligent Mobility. Nuevo Nissan Qashqai, siempre el primero. Nissan, innovation that excites. Nissan Tudela. Carretera de Zaragoza, kilómetro 98. Fontellas, Tudela. ¿Qué te comprarías con 1.500 euros? Y es que ahora comprar en Cintrónico tiene premio. Del 19 de septiembre al 28 de octubre, compra en los comercios asociados y entra en el sorteo de 1.500 euros en cheque regalo. 27 premios entre todas las compras y premios de hasta 500 euros. Compra en Cintruénigo y consigue tu cheque regalo. Organiza Asociación de Comerciantes de Cintruénigo. Colabora Gobierno de Navarra. ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Merluza, 2-3 el kilo a 5,95 euros. Corderico del País por cuartos o medio el kilo a 8,95. Bandeja de setas 200 gramos a 0,89 euros. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. Tudelahoy.com. Noticias, audios, imágenes. Ponte al día en un clic. Tudelahoy.com. Es noticia. Y llegados a este punto, mientras esperamos esas declaraciones de los diferentes representantes políticos desde el Parlamento de Navarra, nos vamos con unos pequeños avances informativos sobre diversos sucesos que han ocurrido en la nuestra comunidad autónoma en Navarra. Se ha hallado un laboratorio de droga en Orcoyen. Ha ido a prisión por adulterar cocaína y traficar en clubes de Alterne de Pamplona. Ingresan en prisión por tráfico de drogas a través de una red delincuencial con conexiones en Valencia y Madrid. Y en más noticias de la Policía Foral, pues dan el alto a un conductor drogado en San Adrián a punto de atropellar a un policía en una actuación de tráfico. Se ha cortado un carril de la carretera de San Adrián por la presencia de un camión averiado y los agentes han realizado 3 denuncias. Otro suceso que salta desde una ventana hasta la terraza de un duodécimo piso de Barañáin para golpear a la pareja de su exmujer. Se trata de un delito de allanamiento de morada y otro de lesiones por el que se ha remitido el caso a un juzgado de Pamplona. Y ahora sí, un suceso en Tudela. Detenido un vecino de Tudela de 49 años por golpear, amenazar y retener a su madre durante 3 horas en su casa. 4 detenciones por violencia de género en los últimos días en la capital ribera que han llevado a cabo la Policía Foral. Bueno, y como decíamos, este es un pequeño avance informativo sobre las noticias que podrán seguir pendientes en los diferentes boletines informativos, tanto en Radio Tudela en el 96.0, así también como en www.tudelahoy.com, en nuestros boletines también en Sonora FM 97.7. Y volvemos, como decimos, al Parlamento de Navarra con más protagonistas que se han acercado a nuestros micrófonos para darnos la visión de este monográfico sobre la Ribera desde el Parlamento de Navarra. Gracias. Turno ahora para... Después de esos 10 minutos hablaba el portavoz del Partido Popular, Javier José María Cambra. Bueno, pues a mí me ha parecido que ha llevado una carga política el mensaje que ha transmitido el portavoz del Partido Popular, pero al mismo tiempo lo he visto un poco flojo, para ser ribero, para conocer la Ribera como la conoce Javier. Quizá he visto falta de propuestas, no he visto nada innovador, nada novedoso, y en ese sentido pues me ha sorprendido. Ana García. Pues lo mismo, 0 propuestas, y luego me ha hecho gracia lo de la calidad del aire, que es buenísimo en la Ribera cuando siempre estamos por encima de los niveles permitidos en ozono. No tenéis las propuestas de la solución, ¿no? Hablamos también de José Luis Ayo. José Luis Ayo. Yo lo que destacaría sería la falta de compromiso del gobierno con la Ribera y la libertad de los padres para elegir el centro del colegio al que quieren llevar a sus hijos. Seguimos con Alberto Catalán, Unión del Pro Navarro. Señora Presidenta. Así es, hemos podido escuchar en directo pues lo que están viviendo nuestros compañeros allí en el Parlamento de Navarra, sobre todas las intervenciones que se han ido desarrollando durante esta mañana, larga mañana de nuestros compañeros desde las 9:30 de la mañana allí en directo, pudiendo pues recoger todas las impresiones de los diferentes grupos parlamentarios, así también como pues las diferentes impresiones de todas las personalidades que se han desplazado hasta el Parlamento de Navarra para seguir en directo esta importante sesión parlamentaria que en la cual se está hablando muy seriamente sobre los temas que más nos importan a los riberos y las riberas. Y continuamos, como decimos, con estas personas que se han querido acercar a nuestros micrófonos allí desde el Parlamento de Navarra. Estamos en la fase de las propuestas, nos las acaban de pasar, veremos a ver las que salen adelante o no. No sé si os ha dado tiempo a leer alguna de ellas, pero ¿alguna conclusión a bote pronto que podamos leer, José María? Bueno, vemos que los grupos coinciden bastante, por lo menos los de la oposición, en pedir la gratuidad de la P15, un plan de empleo en que lo elabore el gobierno en un plazo de menos de 6 meses, y a partir de ahí, bueno, pues hay toda una serie de medidas, tanto de los grupos que sujetan al cuatripartito como de la oposición, en cuanto a medidas sostenibles, de desarrollo de planes de empleo, pero de desarrollo de polígonos industriales y de apoyo a la diversidad en la educación, sobre todo. Ana García, ¿algo que has leído de que te ha llamado la atención de esas propuestas de los partidos políticos? Bueno, el euskera, pues que hay algún partido que está pidiendo que se elimine la zonificación y otros partidos le están diciendo que UPN, por ejemplo, le está diciendo que no modifique ninguna normativa del euskera en la Ribera. Veremos a ver dónde termina, José Luis Ayo, en este pequeño análisis que estamos haciendo a la hora de escuchar las propuestas. Yo me voy a centrar en lo que estaba escuchando ahora, que el gobierno dice que a más impuestos, más servicios, y por contra la parte social, como son los empresarios, dicen que a más impuestos menos empresas y por lo tanto menos trabajo y consecuentemente menos recaudación. Seguiremos este especial que estamos llevando a cabo con esas concreciones. Queda todavía un tiempo para saber cuáles posturas salen adelante, pero hasta la fecha, en estos momentos, Alberto Catalán en el estrado, así que continuamos analizándolo. Muchas gracias, José Luis Ayo. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias, buenos días. Y Ana García. Gracias a ti. Gracias, Ana Laura, por estar en los estudios centrales de Radio Tudela Radio Objetivo La Ribera. Continuamos en el Pleno del Parlamento, seguiremos informándoles. No lo duden, tudelahoy.com, ahí tendrán todo el análisis. Pues muchísimas gracias, compañeros desde el Parlamento de Navarra. Muchísimas gracias por traernos la información de primera mano desde allí. Gracias, Ana García, José Luis Ayo, José María Cambra, Paul Carcavilla y Carolina Álvarez. Como les decíamos, hasta aquí este especial Objetivo La Ribera desde Tudela, desde Radio Tudela en el 96.0. Les agradecemos su compañía y les agradecemos que hayan estado con nosotros durante estas 2 horas de programación local. Les dejamos con los servicios informativos. Que pasen una muy feliz jornada. Un saludo.